Bienvenidos al nuevo capítulo del programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Literatura, música, danza, fotografía, actuación y mucho más. Todos los lunes de 19:30 a 20:30 horas por las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Conduce Marcelo Arce Garín. Necrofílico siempre, tuerca desgrasada, pito mal hecho, cerveza tibia y desvanecida de los 15 que desaparecer anhela. Vulgar barrio bajero, todo comenzó cuando constató que su futuro no estaba en una cancha de fútbol. Pero a pesar de las neuróticas angustias cotidianas, a pesar de los billetes, del techo propio y del amor que no conoce, ahí lo tienes, porfiando siempre en el ejercicio anodino de persistir. Cesante por vocación, solo en ocasiones trabaja. Ve la tele mucho y no se pierde el show de goles. Lee novelas del siglo XIX, a veces incluso hasta escribe. Así todos los días, ojos legañosos, boca rancia, despierta, mira hacia el espejo trizado, se lava los dientes, come, fuma, defeca. Mandragórico. Palabras náufragas de una mente inerte e incognoscible que destrozadas navegan como un viejo podrido velamen el vino tinto y que sin embargo llegan a tierra a una recaída cubitos de hielo Jack Daniels, de un pequeño islote y cocaína al sol, donde plantadas se yerguen a los cuatro vientos viejas matas de marihuana estas al cuidado riego de mujeres desnudas, donde te curan suenan con martirio rojo de vuestras respectivas psicosis tóxica, brotes de locura. Esa es el paraíso, weón. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy día, 14 de enero ya del 2019. Segunda semanita comenzando el año, se va volando. Acá estamos con invitados. Lo vas a presentar al tiro. ¿Cómo estás, Pepe Durán? Bien. Te cuento que comenzamos con unos poemas de el poeta Héctor Figueroa, más conocido como el Chico Figueroa por su porte diminuto. Sí, igual que este, más o menos, claro, la misma estatura. Y él nos dejó. En la madrugada, hoy día a las 4 de la mañana, nos dejó un problema, estuvo en la puerta central harto tiempo, así que quisimos partir con estos poemas como a modo de homenaje, para dedicarle el programa, para dedicárselo a su memoria, recordarlo. Un poeta querido por muchos. Voy a leer un poema de él, de su libro Intemperancia. Este libro fue editado el año 2007 por Tácitas. Y este es un poema que me gusta mucho, que se llama Los Verbenas o Los Hierbas Sagradas. Dice: un gran desorden jamás esquematizado, todas mis lecturas habidas y por haber, y nunca un colegir de por qué esta metáfora está aquí o está allá a la hora de escribir y beber, cuando ya lo chupamos todo después de la pega. Pero el desquiciamiento nunca fue tan imbécil como para ver la magia donde no la había, pues un bar es un bar y la trastienda de una botillería es la trastienda de la botillería. Es y tan solo eso a la hora de pagar después del vómito. Pero no faltaron, sacábanse fotos al lado de la mierda, carretones del viejo Villalobos o del viejo Rumillanca, más acá de la cuneta, todos tomando el mismo gollete en su gran experiencia, para luego publicar títulos de príncipe con brindis y todo eso, recitar en la facultad para las muchachas. Son ellos, son los jóvenes poetas, gatitos de chalet lastimeros, verdaderos ingenuos síndromes Peter Pan, mientras más armaditos mejor look, pero no saben ni siquiera lo que es una cuenta del uso de agua, solo se limitan a decir, ya viene el premio mamá, ya viene, mientras sus madres se sacan la cresta. Este chico, sí, así que le dedicamos este programa, como decía, a su memoria. Lo recordamos y también quiero aprovechar de darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT, que me da todos los días lunes este bello espacio para hablar de música, poesía, danza. Hoy día hablaremos de fotografía, de calle, harta calle, ¿o no, Pepe? Sí, naturalmente. Callejero. Callejero. Aprovechemos de recordar también al Gato Gamboa. El Gato Gamboa también, pues, oiga, está la pelá, pero pesado. Tremendo periodista. Sí, sí. Tremendo. Él creó el... ¿Salió, cómo era? El Fortín Mapocho, el titular. Claro, él venía del diario Clarín. Sí, claro. Corrió primero y llegó segundo. Exacto. Ese. Sí, pues grande el Gato Mambo. Hay un testimonio muy conmovedor también que da en Estadio Nacional, un documental de la Carmen Luz Parot. Sí. Era tremendo, era. Sí. Él decía que los diarios lo que necesitaban es más corazón. Era un hombre muy sensible. Sí. ¿Usted lo conoció? Sí, lo conocí. Tuvimos varias veces, porque yo trabajé en la agencia France Press. Sí, pues eso. En el tiempo que la agencia France Press estaba en el Mercurio. Digamos, France Press entregaba la información solamente, escrita, y Mercurio le facilitaba un local de oficina para trabajar. Naturalmente, para trabajar. Y teníamos un corresponsal extranjero, que era un francés, y un par de periodistas en ese entonces. Entonces el Gato Gamboa de vez en cuando pasaba por esos lados. Así que... A saludar a todos. Y habían puros izquierdistas. Sí, todos en la misma. La misma parada. En ese tiempo. ¿Qué le parece si antes que comencemos nos vamos de lleno, vamos a una canción que elegí? Bueno, después bueno. Se viene el track list suyo, así que te pido ya las canciones están listas para que las escuchemos más rato. Perfecto. Pero partamos con una primero, Pedrín. ¿Ya? Saluda a mi amigo Pedro Toledo ahí al otro lado del vidrio. ¿Cómo está, Pedro? Radio Control. Tutupen. Pulgar arriba. Vámonos con Eduardo Gatti y La Loba. Hay una mujer cuyo nombre parece de oro y a veces lo es. Su nombre es el de libertad en el corazón. Humanos que cubren al mundo con su trabajo y su vaso de vino. Les dicen de todo cuanto hay en fuertes discursos. ¿Con qué rumbo parten aquellos que hablan todo el día entero? Cabalgan en mulas de acero creyéndose todo. La muerte les llega sin copa, sin ropa ni tono en la caja, ya que la ley de la tierra entera es más fuerte que su vanidad. Y la haría polvito por ti, hombrecito. Tus cielos son perdones en tierras más allá del ancho mar. Un inmenso espacio perdido, herencia de gloria pisoteada toda. Son leyes de una salvajada escritas en qué. Me pisan, me yetan, me atraen, me adulan como si fuera una variable que piensa cosas agradables, te creen así. Se causa que construye valles, que afirma lo que nos rehace, que crece, que ama en el tiempo igual que una loba. Soy hombre, mujer, niño y padre en este planeta celeste. Dime quién fue el primer ser humano humillado y retado por todos. ¿No fue acaso un poquito más sabio entendiéndote a ti, a mí, al viejo y despojado, al loco de remate que ama mucho? Cariño y tormento, verdad y mentira, conversamos lugares comunes. No se trata de invadir, si de madurar. Con palmas en mi mano diestra y aquí en mi siniestra una copa vacía. Quizás solo un malentendido me pierde tu odio. No quiero tu oso granate y guarda tu águila blanca. No sea que acaso se mueran de sed y de hambre. No creas ser dueño de todo, ni quiebren las alas al cisne, porque la ley de la tierra entera es más fuerte que tu vanidad, y la haría polvito por ti, hombrecito en el tiempo. Tus cielos son perdones en tierra más allá. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está el tremendo Gatti entonces, y estábamos aquí conversando, ya entrando en terreno con mi invitado Pepe Durán, fotógrafo, gran fotógrafo, ¿ah? Callejero, como decía al comienzo. Pero antes que todo, de meternos en un trabajo fotográfico que es bastante interesante, porque usted no estuvo en los palacetes ahí sacándole fotos a la autoridad, sino que usted estuvo donde realmente estuvo el pueblo ahí dándola. Quiero preguntarle a usted del sur, no Imperial. Ya. Gualmapu. Ya, pues. Hombre de la tierra. Perfecto. ¿Y qué recuerda allá? Usted se vino como joven para acá, jovencito. Sí, en esos años era crítico porque... Me recuerdo perfectamente, no existían las camionetas 4x4 que hay hoy día. Solamente eran los bueyes tirando una carreta. Me imagino que en esa época, cuando estaba había una extrema pobreza en Chile también, que había harta pobreza. Claro que sí, era una extrema pobreza. Niño pata pelada. Sí, eso se veía mucho. Bueno, hoy día fotográficamente es una foto, ¿eh? Claro, pues, como una postal, llamas. Sí, pero lamentablemente estamos viviendo en otro tiempo. Ya no aparecen esos niños a patita pelada, metidos en el barro. Escasamente debe verse, pero... Sí, hay campamentos, po. Sí, pero... ¿Hay mucho campamento aún? ¿Y ha visto los fenómenos de la gente viviendo en la calle? Cada vez más gente en la calle. Sí, eso sí. Bueno, en todo el mundo se ha visto gente en la calle durmiendo. Por ejemplo, a mí me tocó estar en Francia, en París, y observé pequeñas carpitas, gente durmiendo en la calle. Y el gobierno autoriza a los vagabundos a dormir dentro de las estaciones del metro también. Claro, como que se institucionaliza la pobreza. Claro, posiblemente que sea así. Pero acá es por los fríos que hacen en la noche. Hay inviernos bien duros, cae mucha nieve. Acá también usan el Víctor Jara, po. Sí, el estadio. Sí, claro que sí. Y por eso digo, en todas partes hay... ¿Para qué habla de Estados Unidos? No, pobreza terrible también. Bueno. Ya, no Imperial. No es Imperial. Sí, pues, es pueblo, bonito para allá. Un pueblito que está como a 900 kilómetros cerca de Temuco. Sí, es muy lindo. Hoy día está precioso. ¿Sigue retornando usted? Sí, y me queda familia todavía por allá. En Imperial, Temuco, Paré las Casas, me queda familia también en Cañete y Lebu. Por esos lados tengo familiares. Yo conozco Curacautín. Precioso, sí. Hoy día es... ¿O Lautaro? Turísticamente es precioso. Sí. Está la tecnología a favor del turista hoy día. Sí. Y lo rico que uno anda con un celular hoy día, pues, puede tomar como 1000 fotos con el celular. Claro. Buena calidad. No hay para qué andar con esos tremendos aparatos que andábamos nosotros. yo empecé en la fotografía a finales de 84. ¿Qué máquina usaba usted? Una Nikon. Pero la mía... ¿Y la tiene todavía? No. Murió. Pero fíjate que yo empecé, un amigo me enseñó a tomar fotografía con una Ceni, esa la tengo, y salí a la calle con una Penta, y se dio la casualidad que estuve en situaciones puntuales, estaba bien ubicado y salieron algunas fotografías buenas. Y ahí cacharon que le pegaba el cosido usted un poco, ¿o no? Quizás no me considero un tremendo fotógrafo. Fue la oportunidad de estar presente en esos años y estar por casualidad. Sí, pero igual ahí hay, no, pues igual ahí hay un talento y también hay una valentía, bueno, para salir sobre todo en esa calle y todo el rollo, pues. Valentía, en esa época. Lo recupero valentía, porque era osado en ese sentido, porque a veces me tocaba estar solo en poblaciones, eran las 12 o 1 de la mañana y me encontraba ahí. Pero usted lo cachaba ya, pues. Sí, me cachaban de ambos lados. Oiga, pero se me está adelantando, pues, ya, Pepe. Estábamos no Volvimos imperial, no imperial. Pero lo que usted me estaba comentando mientras estábamos escuchando al Gati fuera del aire, a no estar en el aire, usted me decía que todo este viaje que usted se pegó desde Nueva Imperial a Santiago fue por esta típica migración del campo a la ciudad. Claro, claro. Todo el tema de la pobreza que también estábamos hablando. Es que ya el viejo ya se había trasladado para Santiago y ahí ha empezado a trabajar y por ende lo llevó. Yo, el burro adelante y mi hermano, uh-huh, íbamos en el tren, veníamos a Santiago y veíamos unas tremendas casotas que hay en unas parcelas y nosotros ilusionados, soñando como cabros chicos, esa es la peor casa que hay en Santiago. Y lamentablemente llegamos a una media agua de 3x3. No me diga. No era 3x4, era 3x3. Apenas que había un camarote y éramos 7 hermanos. Así que ahí teníamos que acomodarnos. Entonces la necesidad los llevó a todos los hermanos a trabajar para poder... ¿Las lucas? ¿Para la olla primero que todo? Claro, claro que sí. Y en ese momento ni se me pasaba por la cabeza de ser fotógrafo. Oiga, Pepe, y antes que nos vamos a su todo, que quiere puro hablar del fotógrafo. Escúcheme, vos. Yeah. ¿Y la infancia en Temuco? ¿Cómo fue su infancia? ¿Bonita? ¿Se acuerda bien? Bonita, bonita y mala. Porque me cuesta hablar este tema, porque el viejo trabajaba bien, tenía un taller, tenía operario, se arrendaba una casa bien grande, ¿ya? Y en un lugar bien ubicado en Temuco. Y iba para arriba la cosa. Iba para arriba, pero de repente el viejo tropezó y lo fuimos para abajo. Lamentablemente tocamos fondo, bien a fondo, porque el viejito se puso bueno para el trago, perfecto, ya. Lo pillaban curado en la calle, lo avisaban los vecinos, pueblo chico, infierno grande. Infierno grande, claro. Claro. Y allá partía la viejita a recogerlo y llevarlo para la casa. Entonces... Duro también como uno hijo de él, en ese estado, sí, papá y todo. Para nosotros fue durísimo eso, durísimo. Y por ende, los estudios bajaban, en el caso de nosotros, sí, porque había que parar la olla. Como la olla. Tú, sí. Sí, claro. Y bueno, de ahí los soltamos. El viejo se vino a Santiago, una hermana mayor se vino a Santiago también, a trabajar puerta adentro. Llegamos a la estación central. Sorpresa grande para nosotros, no fue un taxi que lo llevó para la casa, pues, a Bascuñán con Alameda, no, a Bascuñán con San Joaquín, cerca de la Victoria, muy cerquita. Y lo llevó una carreta de caballo, lamentablemente, y los cobró más que un taxi, imagínate. Claro, no cachaban tampoco nada. No, para nada, pues vienen del campo. ¿Y cómo se acuerda usted el choque? Que le causó la ciudad al venir de allá y de repente, sí, llegar a algo que es tan... Horrible, ya. Pero ya estábamos acá ya, pues. Había que dar. Así que había que empezar a laborar. Tengo entendido que usted hizo varias pegas. Sí, y empecé vendiendo diarios. ¿Qué diario? En un puesto, en un kiosco. Kiosco, sí, ya, okay. Y ¿dónde está ese kiosco? En Bascuñán, San Joaquín, toda la esquina. Ah, ya mismo, sí. Ya, ¿dónde estaba? Sí, está muy cerca de mi casa. Y le trabajé al viejo Manuel Plaza. Ya, el deportista. El deportista, sí, que sí. Llegó segundo en Atenas. Claro, padre. Claro, sí. Que corría. Sí, sí, perfecto. Y a él le empecé a trabajar y mi hermano... ¿Y él era el dueño del kiosco? Sí, porque una de las bendiciones, digamos, del presidente en ese tiempo, parece que era Jorge Alessandre, sí. No sé, no me acuerdo quién era. Le obsequió como 5 puestos de diario. Para que tirara para arriba el cable. Claro. Y eran 2 los que trabajaba mi hermano acá en cerca de Blanco Encalada con Bascuñán por ahí. Ya, perfecto. por ahí, y yo en cerca de la casa, en Bascuñán, San Joaquín. ¿Y cómo era el jefe? Apretado, viejo. Después tengo entendido que también usted fue junior. Sí, mi hermana, la que se vino antes, ella llegó a una casa de un francés. ¿Ya? De un matrimonio francés. Y ese francés, era el corresponsal de la agencia France Presse. Ahí entonces, está, todo calza. Todo calza. Y entonces consiguió una pega para mí cuando yo tenía entre 16 y 10, a cumplir 17 años. Y era un lolito, po. Sí. Se perdió la juventud, tipo. La pega ahí. Sin juventud, po. Sí. Todavía juego a los transites, los camioncitos. No, pero eso está bien, po. Anexo a que uno lo haya trabajado cuando es chico. Siempre tiene que ser niño. Llegué el año 66 ahí, donde todavía no existía la tecnología que tenemos hoy día. Y entonces empecé a trabajar. El primer mandado me mandaron a la Embajada de Francia, a Merced, con Miguel de la Barra. ¿Ya? Donde después se cambió la agencia para ese sector. Llegué bien, a dejar un sobre a la Embajada de Francia, pero de vuelta me perdí. ¿Pero cómo? Tomé Santa Lucía. Ese lugar, Pepe, es súper engañoso. Sí. Porque es como un triángulo, sí, acachado, ¿no? Sí. Y de repente uno va a un lado y después retorna al mismo lugar, claro, muy raro. Para el guasito, sí, es complicado. Y llegué a Avenida Mata caminando por Santa Lucía. Ya. Y allá consulté, no sé, no me recuerdo aquí. ¿Lo retaron? No, se cagó de la risa el francés. Y pregunté, ¿dónde estaba el Mercurio? No, tenéis que llegar a la Alameda primero, me dijeron. Sí, sigue caminando derechito para el otro lado, sí, me dijo. Y llega a la Alameda y consulta allá primero, nuevamente. Así que llegué a las 4 de la tarde, salí a las 10 de la mañana y llegué a las 4 de la tarde. ¿Se mandó toda la jornada laboral? Sí, claro que sí. Bueno. Está como a mandarlo, ¿no? Oye, ¿y también manejó Telex? Sí. Cuente eso. Bueno, el francés me dijo, me llama José. José, tú tienes que trabajar, te vamos a dar un trabajo media jornada y tienes que estudiar. ¿Ya? ¿Ya? Buena. Sí, me hizo estudiar. Si bien es cierto, no fui a la universidad, hice mi cuarto medio, saqué algunos cursos de sastrería, de electrónica, pero no se me pasaba por la mente la fotografía. Sí, verdad, pero pues la electrónica puede ser un poco. Ah, claro. No, pero es que después vienen las cámaras digitales, pues. Sí, pues. Ah, pero a lo mejor, sí, fue un visionario, pues. France Presse tenía los teletipos, donde llegaban las noticias. No sé si te acuerdas de los teletipos, es un tarro grande así, en donde habían unas teclas, dele, golpeteo. Ta, ta, ta, ta, ta. Sí, sí, sí, sí, sí, algo. Yo me acuerdo cuando chicos, si yo no soy tan joven tampoco, ya, tengo 40. Ya. 42. Pero llegaban los teles, esos chiquititos, como que trataba de ser con menos palabras. Claro, bueno, eso era el aviso, fulano tal, se te murió tu hermano. Claro, eso, pero no hay que ver con eso. No, bueno, algo similar. Ya. Acá era se escribía la noticia, una carilla, 200 palabras, 300, 400 palabras, y si había una información más cotota, eran 800 palabras a 1000 palabras, digamos, como 3 hojas de 15 por 20. Ahora se llaman caracteres. Carácter, ¿ya? Entonces ahí aprendí tanto la máquina, olgueteaba así. ¿Y le gustaba la pega, no? Sí, era. Me sentía bien, porque estaba en el periodismo. Claro, po, lo que le gustaba. Entonces aprendí a tipear, ¿ya? Vale. Había una máquina ciega que le llamamos, sin lector, solamente salía una franja amarilla, ya, una cinta amarilla, ¿ya? Y uno escribía y avanzando. Entonces aprendí a leer la cinta amarilla, que por ejemplo la A eran dos puntitos arriba. Perfecto. ¿Ya? ¿Es como el sistema Braille? Sí, parecido. Ah. Y digamos caían 6 puntitos. Ya, la A, la E era un solo puntito, me parece que la T era. ¿Y cuánto se demoró en aprender eso? Rapidísimo, sí. Y eso necesidad. Claro, para sentirme importante. Entonces, uno escribía a ciega, solamente ya leyendo el texto y confiando que todo saliera bien. Si salía mal, uno revisaba la cinta y corregía el tiro. Así que, fantástico para mí. Hice un curso en electrónica y ese era el torpeo que llevaba, porque colocaba la cinta encima y el profe me decía, ¿y eso qué es lo que...? No, no es nada, es un trabajo que tengo que hacer. Muy bien. ¿Y le servía? ¿Cuántas? Pero es que yo... ¿Cuántas respuestas no escribí? Pero bueno. nosotros cuando estaba en la U, yo teníamos la otra, que era, anotábamos la respuesta, nos faltaba el que cachaba más y anotaba la respuesta en la goma. También. Entonces después dejaba la goma y no, y ahí todos cambiando goma. No, pero eso está bueno. ¿Cuántas pillerías nos hicieron en esos años? Uf. Oiga, antes que sigamos, vamos a la música, po. Perfecto. ¿Usted nos pidió las canciones? Claro que sí. Se va a transformar en DJ Pepe. Ah, bien. Tiene que presentar, pero tiene que contarnos también por qué la pidió. Preséntalo tú nomás. ¿Por qué la pedí? Porque... ¿Pero cuál? Pues, no sabe. No sé cuál de las tres viene. Víctor Heredia. Bailando en tu sombra. Ese es precioso. Ganó Viña. Es precioso. No sé si ganó Viña. Sí, ganó Viña del Mar, pero sí. Vino otro intérprete. Otro niño la cantó y ganó. Sí, me acuerdo. Pero no, ya no... Mi memoria no está funcionando muy bien a los 67 años ya. Oiga, pero... Es linda. Me gusta, me encanta. Sí, pues hablamos de los músicos con guitarra. Yo creo que uno de los más importantes latinoamericanos es Víctor Heredia. Sí. Todos esos temas... Tiene temas iconos, muy lindos. Iconos. Sí, ya, pues vamos entonces con Víctor. Quererte como yo te quiero, amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Si entre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de zinc lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, pobre de mí. Deseos de volar, íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, pobre de mí. cantemos otra vez la canción que el viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin par. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli, pobre de mí. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí estaba entonces el tremendo Víctor Heredia. Qué buen tema, bonito. Buenísimo, buenísimo. Y es como que lo tomaron harto los callejeros. Sí, en la calle lo tocan harto los músicos callejeros. Así es. En la micro también. Sí. En el metro lo he visto entonando. Hay varios cantantes que cantan muy bien. Sí, sí. El tema. Y hay algunos que también guatean. No, sí. Hay que ser equitativo. Claro que sí. Así son las cosas. Oye, antes que nos vamos a usted presenció todo lo que fue el golpe cuando estaba en la agencia. Pero quiero una cosita antes. Cuenta. Usted tuvo un maestro que le enseñó el oficio. Nana Alcántara. Sí. Tremendo, amigo. Cuéntenos un poquito de él, por favor. Mira, te voy a contar. Yo estaba viviendo ya en el Cortijo. Ya había pasado el tema de la toma de terreno, todo eso. Ya se repartieron las casas. En fin. ¿Por ahí estaba la polola? Sí, me casé y estaba arrendando ahí en el Cortijo Arboleda. Y cuando France Press, vuelvo a mencionarla. Por favor, la última de ella. Ahora vamos a decir Agencia Internacional. Ya. La agencia trabajaba con noticias solamente. El año 84 a 85 llega la fotografía, el departamento fotográfico. Entonces necesitaban para empezar a funcionar fotógrafos. Y vino un gringo, escogió a un fotógrafo que venía de la revista Hoy, que era Marco Ugarte. Mire. Tremendo fotógrafo, tremendo profesional. Yo aprendí mucho de él. Era eso te fue inteligente y estaba con las antenas paraditas. Tenía que aprovechar. Era muy profesional el colega. Buenísimo. Lo interesante es cuando uno se acerca a una persona y que sea generoso. Claro. ¿Sí o no? En principio fue generoso. Ya. Y yo no estoy. Ya. Y me preguntaron si quería ser fotógrafo. Yo me miré el porte primero. ¿Pero qué? ¿Por qué? Para hacer moneda, para hacer la fotografía en esos años oficiales, eran cientos de fotógrafos. Entonces tenían que pelear con los codos. Pero ahí permiso. Por último se metía por debajo de los pies. Eso es lo que hacía, para no entorpecer al de arriba. ¿Verdad? ¿Te tiraba por el lado? Claro. Si había que llevar la foto, simplemente no servía. ¿Y la técnica del codazo? También, pues, sí, pues permiso, colega. Y la costilla iba a que saliera el tiro. Colega de esa. Sí, po. Oiga, y Pedro, ¿hay algún problema, Pedro Toledo? ¿El tema de las patitas cortas para la fotografía? ¿O como dice el Pepe o no? De repente sí. Cierto, de repente ya. Sí. Porque, claro, ¿viste? Ah, cuando el gol es grande, alto. Claro. Porque si no, si la tomas de frente, el objetivo te sale mirando así para abajo. Tiene toda la razón. Claro, entonces, ahí, en ese momento, un gran angular, un 18, un 70, fantástico. ¿Ya? Perfecto. Claro, gran angular de un metro a infinito. Uh-huh. Entonces, bueno. Ahí está la técnica también, pues, Pepe. Claro, aprendiendo sí. Con el tiempo. Y me fue bien, fíjate. Tú, estamos hablando bueno, de Hernán Alcántara. Ya, mi amigo, te voy a contar. En el cortijo está. En el cortijo. Momento de. De no saber para dónde va la micro. Me tomaron los testigos que va. Perfecto. Entendí. Ya. Total que yo siempre tomo las cosas como desafío, ¿eh? Siempre trato de hacer lo mejor posible. Ya me había enganchado con ello, salí a terreno y me encuentro con este amigo Hernán Alcántara también, que había estaba partiendo con otra persona que le estaba haciendo estudio, ¿ya? Ya. Ya, y total que yo le expliqué, llegó un departamento fotográfico a la agencia y me han invitado a participar en él. Pues llegó un fotógrafo, buenísimo, dije yo, le he visto su trabajo. Y tengo este problema, pues me dijo, tenés que arriesgarte nomás, pues me dijo. Yo tengo una máquina, una Zenit en mi casa, si quieres yo te enseño. Entonces iba a mi casa a enseñarme. Y naturalmente que el otro fotógrafo que había contratado a la agencia me enseñó al laboratorio. ¿Tenía profesores personales? Sí, sí. Y ahí aprendí la... ¿Y cómo era el alumno? Bueno, el alumno era bueno. Le hice empeño, sí. Tenía y, ganas, pues, eso es cuando sí, uno... Sí, yo creo, porque... Le tenía ganas a la cámara, a la foto. Sí, un momento en que uno se hacía, era importante, a pesar de su persona, a pesar del el estatus económico que tenía uno, tú entras a la moneda y te tiran a la alfombra roja, era un corresponsal extranjero. Perfecto. Y digamos, yo empecé como corresponsal extranjero, y a cualquier lado, ¿de dónde viene usted? Agencia Franprés. ¡Bruah! Se abrían las puertas. Y te dan credenciales como corresponsal extranjero, de la Unión de Reporteros Gráficos, de DINACO, Dirección General de Gobierno, también te dan acreditada. Entonces, los pagos, adelante señor, ¿cachai? Una vez me llevaron preso con mi pareja y ahí en la Dávila. Y sellaron a mi pareja y llevaron ¿A los dos juntos? ¿O por a los dos juntos? Y a un amigo que tenía un ex preso político que andaba con 500 carneses falsificados en ese momento. ¡Óndate, concha, manga! Entonces, el oficial que tenía el cuerpo especial lo agarra así y yo también me tiro a la fuerza para que me lleven. Porque usted sabía que tenía la credencial. Claro, y además estaba mi señora actualmente. Ah, claro. Y me miran hacia pie de cabeza. Vuelvo a irse. Retroceder un poquito, uh-huh. Así de pie de cabeza y llegan hasta ahí nomás, po, no siguen más arriba. y dicen, ¿qué vaya a ser vos, periodista, concha de tu madre? Claro, más encima que los locos son artificiosos y todo el resto. Y se quitan la chapa los pacos. Ya, los vaya a ver. ¿Lo siguen haciendo? Claro, lo vas a ahora ver. Ahora se sacan el nombre. ¿Se creen el nombre los buenos? Sí, y sucedía lo mismo. Ya vaya a ver, le decía. Me vaya a creer, después le dije. Ya, y llega un capitán, parece que, un oficial, ve la credencial. Yo tenía una credencial de la Dirección General de Carabineros, que le daba a ciertas personas de la Unión de Reporteros Gráficos. Ya. En la cual el reverso decía a Carabineros, por favor, dejar trabajar al periodista que ejerza sus funciones sin poner obstáculos, algo por ahí decía. Y, abría puertas. Total que el tipo ve y me mira la pinta, pues, y ve la credencial. ¿Qué vaya a hacer vos? Y viene un mayor, se acerca y le dice, mi mayor, mire, le dice, lo que tiene. Y salía el timbre de agua de los pagos. Y todavía la tengo. Y se la quitamos. Hagan lo que quieran con esa weá, le dije yo. Pero pongan la vista un poquito abajo. Dice, Coronel Salamé. Si usted es más que coronel, haga la pedazo. Si no, la devuelve. ¿Y usted cachaba el tema de la estrella y todo eso? Sí, un poco, un poco. No había ningún coronel ahí, solamente los mayores llegan ahí, porque cachai. Yeah. Si usted es superior a eso, haga la pega. O quítemelo. Entonces llega otro mayor. Y se la muestran. Y se miran a mí, se acercan a mi persona y dicen, señor, usted no está detenido. Fue una lamentable equivocación del cuerpo especial de carabineros. Sí que se puede retirar. La señorita que está ahí y el caballero que está ahí al lado de la señorita se vienen conmigo, si no, yo no me muevo. Y naturalmente que la radio cooperativa y la Umbral. ¿La Umbral? ¿95.3? Exacto. Ellos gritaron inmediatamente, periodista, corresponsal extranjero detenido ahí en Recoleta, con donde está el... Pegar, la salía al tiro. ¿Dónde está el Valentín Letelier ahí? ¿O no? Hay un colegio. Ya. Y sapearon al tiro. Franc Press llama a la Embajada de Francia, la Embajada de Francia llama a la Cancillería y quedó la mensa que se pute entre ellos. Total que por eso vino el mayor. Dijo, señor, por favor tenga la gentileza, la bondad de marcharse. Porque usted no está detenido. La señorita y el compañero también. ¿También? ¡Ah! Se salvaron. Hasta el día de hoy me da la gracia. Su amigo debe amarlo. ¿No andaba cargado? Con los canes falsificados, claro. Oh, ahí se y además tenía un proceso pendiente. No, si no terrible, ahí se cagaba. Ya. Oiga, ¿iba a seguir contando sobre el profe? ¿Del profe? Ya, bueno. Hernán Alcántara, vos. Hernán Alcántara. Ah, oh, mi amigo ese, ¿no? A pesar que no tengo comunicación con él, ¿ya? Pero fíjate que yo soy leal, él es mi amigo para toda la vida, ¿cachai? Aunque no los veamos, aunque no los comuniquemos, pero cuando los vemos es mi amigo. Soy como la complicidad. Sí, sí. Total que después lo encontramos en la calle, quiso tener una credencial, ¿cómo le damos credencial a Hernán? Dije yo, la AFI. La educación de familia. Sí. O sea, perdón, de fotógrafo independiente, la clásica. La AFI te pedía como 30 fotos de cualquier foto en la cual tuvieran para darte una creencia. Total que, puta, me dijo Hernán, no tengo trabajo. Total que pesqué los rollos, copié fotos, juntamos como 30 fotos, llévatela. Son tuyas, le dije. Entonces le dieron la credencial y después lo encontramos en la calle y iba para la agencia, esperaba. ¿Qué tal estaba Javier Lafi? ¿Cómo lo recuerda, Pepe? El agruparse como... Sí, era necesario en ese momento porque habían jornadas de protesta en la cual teníamos que unirnos para llegar a ciertos lugares porque lo encontramos con DINA, CNI en esos años, tirando el balazo a tiro. Está el hecho que andamos en una población y salió Simón Yévenes a escopetazo contra nosotros. A la María Olga le forraron varios perdigones, al Tatán, Oscar Navarro, Claudio Pérez. ¿Estuvo acá el Oscar? Sí, estuvo el Oscar. Sí, el Oscar, ha venido Los Jope también, sí. Estuvo la señora Verónica Negri, que hablamos un poco del trabajo fotográfico ya. Del Rodrigo Rojas. Sí, lo llegué a conocer a Rodrigo Rojas, la revista APSI. Había una fotógrafa que es brasileña, Inés Paulino. Ya. Ella era amiga de este chico, de Rodrigo o de Verónica. ¿Usted nunca tuvo la oportunidad de...? Los presentaron. Ah, ya. Igual lo cachó un toco por ahí. Sí. Ah, bien. Y el problema es que en primera instancia no lo aceptaban porque el porte era alto. Y pensaban que era sapo, por más, lo que más o menos más cuentan seteado. También dentro del documental de la ciudad de los fotógrafos. Claro. ¿Eh? Ahí aparezco andaba yo saliendo. También en sí, ese pues documental. Si sale ahí sí. Mostrando sí. El espaco con el puñal. Sí. Y por ende, el Percy Lanes, que trabajaba en la vicaría, le hace una toma con el gran angular así, pero con la máquina aquí abajo. Y le saca el perfil. Y esa es la foto ícono de Rodrigo, que sale de perfil, pensando que era sapo. Todos hacíamos lo mismo. Digamos, en esa forma los escudábamos, nosotros los protegíamos de los intrusos. Y hasta que cacharon que no era sapo, estaban acá. Claro, después cuando hubo una jornada de protesta, este chico se fue del lado de nosotros y apareció en Los Nogales. En Los Nogales, allá. Claro. Y ahí, como estaba solo. Con la Carmen Gloria, pues. Claro, con la Carmen Gloria. Pero no se conocían, parece ahí. Creo que andaban como separados. Bueno, ahí se conocieron, sí. Sí. Porque el cabro era buen mozo, ¿eh? Sí. Y el problema es que a lo mejor tenía alguna amistad en el sector, pero. No como, cachaba el territorio porque había llegado hace claro, poco. Claro. Porque él salió muy cabro, joven, muy chico. Y para el milico era pan comido, pues, estaba solo, pues, no había ningún periodista más, ningún corresponsal. Por eso es que la idea de nosotros era juntarnos, ir a tal sector, en Patota. Arrendamos un taxi para allá, metíamos como 20 buenas gente. Igual bonito. ¿No? El último cerraba la puerta. ¿Cómo ese programa, ese concurso que hacía Don Francisco? Sí. Cuando metía a la gente. Como 30, 40 en un Fiat 600. Güey. Bueno, el caso de nosotros era igual. Güey. Total que todos andábamos juntos en ese sector, los más pudientes usaban Viper. Mire, sí. ¿Existía ya el Viper en esa época? Viper, claro, o no. Sí, pues. Yo tengo entendido que son como noventeros, ¿no? Noventeros, claro, sí. Tienes razón. No me recuerdo cómo crezcan los comunicadores. Señales de humo. Sí, ¿cómo los comunicaban? Señales de humo. O de vez en cuando llamaban. No, pero es que antes, como no estaban esa facilidad o facultad de ubicarse tan fácilmente, uno tenía otra forma de hacerlo. Claro, pues. Claro. O bueno, sea, por ejemplo, si usted da una hora, tenía que estar a esa hora ahí. Claro. Pues, la intención en ese momento era una competencia entre UPI, Reuters Latin, France Press y los que trabajaban con fotografía. Entonces, la primera foto buena, uno arrancaba a la oficina. Siempre andábamos dos. ¿Ya? Llegaba la foto buena, llegaba el rollo del otro colega y llegábamos a la oficina, revelábamos mierda y transmitíamos una o dos fotos, depende de lo que Washington los pidiera. En ese tiempo la central era Francia. Perfecto. ¿Ya? Y trabajábamos en blanco y negro en ese momento. Bien. Total que después volvíamos. Y ya también cuenta dentro de ese documental el Claudio Pérez, que también habían corresponsales extranjeros que cuando ustedes quedaban con poco rollo, les regalaban rollos para que, como ustedes eran más osados, lo siguieran sacando, siguieran trabajando, porque de repente quedaban sin material. Yo como trabajando en una agencia tan importante, nunca me faltó rollo. Ah, claro. No, como 20, 30 rollos. Pues. Éramos nosotros los que abastecíamos a Claudio Pérez, a Oscar Navarro, y que Oscar Navarro decía, puta, y los jóvenes también, pues. Puta, yo levantaba la máquina y de él fogonazo ahí porque era una metralleta para mí, un arma así, y los pacos se retenían por el trabajo que estaba haciendo rollo. Entonces nosotros cooperábamos con él. Por eso la metralleta era gracias a usted, o sea la agencia, que pasaba los rollos, o si no, no había metralleta. ¿Cómo? Había poder económico ahí, porque, sí, entonces no se limitaba en cuántos rollos haya gastado hoy día. El asunto es que podíamos tomar tres o cuatro rollos de 36 cuadros y se podía mandar una o dos fotos. Claro, y lo otro todo era un sobrante. Digamos, Fran Pérez los pedía un cuadro al medio y dos a los lados. Ya, perfecto. Se iban cinco cuadros. Ajá. Y el resto, archivo o para tipo. En vez de botarlo. No, entonces, obvio. Y es el trabajo que yo muestro hoy día, el sobrante. Perfecto. Y los menos trabajos, pues. Ese libro, usted, tengo una duda, ¿cuántos libros ha sacado? Porque en la ciudad de los fotógrafos usted no muestra el verdecito clásico que la generación rebelde, muestra otro. Claro, no, era una recopilación de fotos que tenía. Pero es como vendía siendo como una autoedición, ¿usted mismo lo hizo? Sí, para tener un archivo fotográfico. Dijiste, ya, okay, para mostrar. Claro. Pero después... O sea, que su único libro es La Generación Rebelde. No, no, con la no el primer libro es Memoria Armada de los 80. Perfecto. Un poquito relacionado con el frente. Perfecto. Y, no lo he visto ese. No, pero no, mejor que no lo veas. ¿Por qué? ¿Muy pobre? Es que yo pasé un montón de fotos. ¿No hay continuidad? ¿Usted? No, sí, sí, es que pusieron algunas fotos desenfocadas. Ah, ya. Entonces, es como una herida que uno ya, tiene, claro, ya. Claro. Total que después saqué Generación Rebelde con otra editorial. Ese está de lujo. ¿Latinoamericana? Sí. No, el latinoamericana fue el primero con Ángel Potorno. Perfecto, ya tenía una duda. Memoria Armada de los 80 es de latinoamericana, ediciones. Esa es ya. Como la que conozco yo, La Verdecita. La Verdecita la saqué con Donde se hace el se hacía el siglo. Perfecto. Con Damián Trujillo. Está bueno ese trabajo. Entonces yo traté de sacar, insertar otras fotos. Saqué las que no me gustaban por mal trabajo. Y todavía me queda un poco de esos libros, pero ha sido bien vendido el libro. Si tienes que sacar más, po. Sí, y después vino el tercer libro, que se llamaba Testigo de una memoria. Separé como 1000 cuadros, y de los 1000 cuadros salían esos tres libros. Buena. Y el problema que se presentó es que la imprenta se quemó y se perdieron 1500 libros. ¡Oh, la mala cueva! Dijo el conejo y te cambió de hoyito. ¡Qué mala onda! ¿Cuándo fue eso? El año pasado, a principio del año pasado. ¡Oh, qué mala onda! Para la fiesta del abrazo. Hice el lanzamiento con Roberto Márquez y la Carol Cariola. Ya. Y al tercer día se quemó la imprenta. Se quemó de abajo hacia arriba. No hay ninguna sospecha, a lo mejor algún bueno, maldadoso. Bueno, los pacos y los bomberos dijeron que había sido intencional. Y el siglo dejó salir ahí en ese momento. Porque de ahí se hacía el siglo. Sí, pues, de ahí casi. Claro, yo... Perdí, no sé, 15 millones de pesos, 1.500 ejemplares. Sí, pero más allá de las lucas también el material. Sí, pues vendía... Bueno, yo tengo los negativos en la casa todavía. Ah, menos mal. Sí. Y el compañero perdió casi 800 millones en máquina, en papel, en químico. Entonces, de que yo me esté quejando por 15 de palo. Pero yo lo que me quejo fue... la memoria que se estaba perdiendo. Sí, pues eso es lo que le digo. Claro. Más encima para haber llegado a tanta gente. Sí, porque yo no pongo caballito de carrera en los libros. Por ejemplo, esto es un caballito de carrera. Mm. La mejor foto que uno o tiene. O la típica del Che, por ejemplo. Claro. ¿La de Corda? ¿Corda se llama? Es el Che Guevara, la típica que se conoce, que está de frente. Sí, hay varias. Hay varias, muy buenas. Pero yo pongo... harta gente, porque la idea mía era que mucha gente que salían a las calles anónimamente ya no están con nosotros. Es como rendirle homenaje, digamos, los abuelos, los padres, esta está gente. Entre sus trabajos se ve mucho lo que es la población de la Victoria. Hay un nexo ahí, parece usted fuerte con la población. Las Ollas Comunes, el padre Pierre Dubó. También. Rodrigo Rojas, está hablando también. Pepe Carrasco. También. La Vicaría, que cumplió un gran rol ahí dentro de lo que fue los derechos humanos aquí en la patria. El MIR también. Bien. El MAPU Lautaro. Lautaro. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La visita al Papa. También, tuvo buenos aciertos ahí. Cacerolazos. Sí. Ese es de la. Dentro de todo esto la típica. Yo voy a ser poco original esta cosa, pero ¿cuál recuerda? ¿Qué foto es la que más le...? Mira, hay varias. Está el Paco ese apuñalado. Está el Paco apuñalado en el Paseo Ahumada, que me hice amigo del OS7 que investigó el caso, y él me informó que había sido un CNI. Que en ese momento él se presenta como paramédico militar. Digamos, la gente empieza a retirarse, vienen los Pacos, viene el Guanaco. Yo quedo parapetado ahí en Falabella, en los pilares que hay en Falabella. Y después que pasó... ¿Se corta la luz? ¿Te cuentas? Sí. ¿Un apagón? Había un apagón. Me asomo así y veo al Paco que está tirado, y habían dos personas que lo estaban socorriendo. Uno de terno blanco y otro de casaca crespo. y se identificó al de casaca, el Crespo, que se había presentado como paramédico militar. Entonces, ese compadre también estaba parapetado. Cuando pasa el último paco, le aforra el puñal. Era una hoja grande de unos 20 centímetros. Total que el tipo no murió, quedó parapléjico así. Claro. Y total que al final me informa, Roberto se llamaba el paco, me informa, ¿sabes, Pepe, lo que pasó? Que llegó una orden superior, cerrar la carpeta, que finalizó la investigación. Y la conclusión, bueno, la conclusión que fue en la CNI es una guerra sucia, en la cual Pinochet al día siguiente, vándalo, subversivo, apuñalan. La típica pelea falsa que querían armar, que sí, se estaban peleando entre ellos mismos y todo, claro, el rollo. Claro. Entonces ese era el juego sucio que hacía, digamos, la CNI en ese momento. ¿Vamos a la música? Vamos a la música. Ya, estamos hablando mucho. Mire. Ah, no. ¿Cuánto está ahí, Víctor Jara? Ya, está bien. ¿Vamos, Juan? Sí. ¿Juana? Juana. ¿Fe? Fe. La bala. La bala. Vamos con la bala. Sí, es que estoy al lado de Víctor Jara. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, amigos, Juana Fe con la bala. Hoy estaba como loco aquí el Pepe bailando, ¿eh? Lo tuvimos que arreglar la mesa. Buen tema. Bueno, buenísimo. ¿Le gusta? Juanita Ayala. Juanita Ayala. Yeah. Oiga, estábamos hablando un poco también del tema de la fotografía. Ya. Yeah. Me gustaría que, bueno, estábamos hablando sobre el Paco, pero también hay una que usted como que le dio un poco de fama, que después no podía salir a la calle, me quedaba mirando así como, la del Papa. Sí, hubieran varias fotos del Papa. Parque O'Higgins. Sí, en el Parque O'Higgins. Después me dio miedo porque los pacos putas están sacando crítica y la gente, pero tomé buena foto ahí en ese ahí momento. Hubo como un reo, ¿se acuerda? Que como que empezaron a investigar a gente que había supuestamente estado ahí y claro, los tomaron detenidos. Algunos sí. ¿Te acuerdas? Sí, pero después que se fue el Papa, está el hecho que ahí tomaron detenido también al que habló a favor de los pobladores, que era uno crespito, no me recuerdo el nombre, que era de los Hermida. Que le hicieron la vida imposible después de hablar con el Papa. Y había una pobladora también que habló con el Papa. Pero, bueno, yo tenía credenciales. Era importante. Pasaba viola. Pero lo más importante es que el Papa arrastra fotógrafos, periodistas, corresponsales extranjeros y todo, como 1000 compadres más o menos. Imagínate. ¿Tipo? Un viejo chico y se mete entre medio. Y toma una de las fotos principales, Washington Post, la misma foto publicada en Francia, todo color. La ¿cómo era? Medio. ¿Se acuerda cómo era la imagen? Esa puntual, la del Washington Post, estaba los curas con las manos abiertas, ¿verdad? Cura con las manos abiertas, sí, y un zorrillo que lo está al lado. Y ahí está, hay que nombrar que ahí estaba la cagada, o sea, el lacrimógeno. Sí. Teníamos al Papa llorando al otro lado. Claro, bueno. Claro, y al otro lado le aforraron el balazo a la periodista. Perfecto. A la María Olga. ¿Ya? Anda, y alcancé a hacer la foto de la María Olga, porque tomo esa foto, corro al otro lado y tomo la fotografía cuando ya la Cruz Roja se lleva a la María Olga ensangrentada. Porque aparte del balazo, el guanaco la barrió en el suelo. Oiga, Pepe, la Concertación se subió al carro de la victoria cuando se derrocó a Pinochet. Supuestamente ellos dijeron que se había ganado de forma democrática con un lápiz y un papel. Y nosotros vemos en su foto y desmiente todo lo que estos hueones dicen, po. Sí. Porque vemos toda la gente en la calle organizada, tratando de luchando para que se fuera Pinochet. El año 83 entró a Chile el Frente Manuel Rodríguez. En ese momento entraron muchos hermanos y empezaron a formar un escuadrón de personas que iban a luchar con armamento. Ajá. Toda forma de lucha en ese momento era válida. Había que sacar a Pinochet, fuese como fuese. Total que de ahí tengo algunas imágenes de hermanos en la historia con armamento grueso, por ejemplo, con fusil M16. Y estoy solito, no hay fotógrafo. No, pero ahí también está lo que le mencionaba al principio, que usted se lo ganaba la confianza también, ¿no? Llegaría y dice, oiga, claro, claro. Por ejemplo, para lograr una entrevista al frente, el frente colocaba algunas condiciones y subirse a un furgón blanco en tal parte, Natalia en Alameda, con un siglo en mano izquierda, y una contraseña que ellos lo decían, ¿ya? Y llega el furgón, decía la contraseña, lo tiraba, le vendían la cara, imagínate, y lo daban un paseo como unas 2 horas para llegar a una casa de seguridad. Y a mí me invitaban a un cafecito. ¿Era regalón? Sí, bueno, no tan regalón. ¿Pero lo trataban bien? Sí. Total, es que igual uno cacha cuando son cómics. Pepe me decía, claro, naturalmente. Porque, pero en esa época igual no era papa. ¿Ah? O sea, igual había sapos por todos lados. Por todos lados, imagínate, France Press está en el 9º piso, 7º piso, estaba la CNI. Pues. Así como ellos los tomaban la foto, nosotros también le tomaban la foto. Por ejemplo, nosotros teníamos una radio que lo había llegado de Francia y captábamos la radio de la CNI. ¿Qué chai? Por ejemplo, hay momentos que yo llegué primero que la CNI. Ahí el Paco que mataron en Orfeón de Carabinero, yo llegué primero que la CNI. Tomé la foto y ya. Al rato llegó la CNI, hacía permiso camarada, tomaban fotos y Y el problema es que cuando me van cachando, patan la raja y quitan el rollo. Y la forma de trabajar de nosotros era sacar el rollo y meterlo en el calzoncillo acá, pues. Sellar un rollo blanco. Total que, para terminar el asunto... Esa es fotografía aromática. Para terminar el asunto, al rato después yo transmití la fotografía del Paco, ese muerto, con la CNI, con una metralleta a los lados, ya. Y el compadre que me echó para afuera llegó a la oficina. Toca el timbre, yo lo atiendo. Y ¿qué desea, señor Rey? Necesito hablar con el director de la agencia. Perfecto. Señor Superán, lo busco una persona. Ya, hágalo pasar, me dijo. Se lo lleva para la oficina y conversan 10 minutos y después me llama el director. José, acércate un poquito. Mira, el señor trae esta fotografía. Ah, qué buena foto, le digo yo. Sí, no, pero un poquito. Voy al laboratorio, ya teníamos el pie de letra ya hecho, la habíamos mandado, estaba rebotada, y le muestro la mía. Y el joven me queda mirando. ¿Quién te trajo esta foto? Pero mírame bien, pues le dije yo. Mírame bien. ¿Vos no me echaste para afuera? ¡Ay! ¿Y qué le dijo él? Se metió la cola entre medio de las piernas, güey. No, se fue, güey. Esa gacha. Y de ahí, olvídate, me seguían a todos los lados los amigos. Andaban con cola. Oiga, se nos fue la bolita. Bien. Me gustaría, primero que todo, antes que nos vamos, ¿usted sigue en la calle, güey? Sacando fotos. Sí, pero como hobby. He estado en Temucuycuy, en las comunidades. Como hobby. Estaba sacando fotos. Después tengo que hacer un librito con eso. Tengo harta de material. ¿Y se viene algún libro después del cagazo del incendio? ¿Quiere hacer otro trabajito? Es complicado. ¿Mucho libro? Sale muy, muy caro. Carísimo. 5 millones de pesos hacer 1000 ejemplares. Si no. Y para recibir de gotera... Uh-huh. Claro. Y usted me dijo que le quedan un poco el verdecito. Sí, ¿cómo, si rebelde quieren comprar nuestros amigos y amigas, le escriben nomás? Sí, pero ojalá que sean los menos, porque mientras más me dure, mejor para mí. Para que... Más de guía. Sí, pues sí, lo mío no fue para hacerme rico, sino para entregar una memoria a la gente que trabajó en la calle y hoy día anónimamente ni se recuerdan. Por ejemplo, yo menciono Cariñosita, murió de un cáncer vocal. ¿Quién es Cariñosita? Entonces, nos acordamos de la sola sierra, de los íconos. Claro. Pero las personas que están al lado de ella. Yo en mi Facebook puse... No puse en una foto la Manzano que está de cumpleaños, Irene Manzano. Puse una foto donde sale la Rosita Silva y ella. Pero al medio aparece una dama muy pituquita, que se llamaba Josefina. ¿Y quién la conoce? Nadie. Entonces, la intención del libro son eso. Por eso es que está a 10 mil pesos el libro, digamos, accesible para las personas. En librería costaría unos 30 mil pesos. No, está todo cachete, bonito. La edición está bien hecha. Sí, no, está bonito. Sí. Es un buen trabajo que se hizo. Le dejo el micrófono para que mande saludos a su compañera, todo, si no la han retado en la casa. Chuata. Antes que nos vamos. No, bueno. Si quiere, lo que quiera decir. Bueno, bueno. Con mi compañero fuimos junta, los conocimos en la Villa Francia en una fogata, después entramos a la cárcel pública. Pero usted también le puso pino ahí, el galanteo, ¿no? Naturalmente, imagínate, un fotógrafo de una agencia internacional. Ya, estaba perfecto ella con todas las credenciales colgando. Y con dos máquinas fotográficas, una con un lente que ella pone y la otra... ¿Y los patas elefantes? Claro, claro, sí. Así que, bueno. Son tiempos. Pues, claro, son tiempos. Son épocas en las cuales uno va viviendo día a día. Lo que no mencioné, esta cosa del celular. Ya. Mide, ¿cuánto? 5 centímetros por 10 centímetros. Más o menos. Y nosotros cuando hacíamos cobertura a provincia, llevamos como 150 kilos. Se pagaban sobrepeso en los aviones. Y montábamos un cuarto oscuro dentro de un vehículo, calentábamos los químicos, revelábamos y transmitíamos desde el mismo campo a Washington. Lo proyectamos con un satélite que se arrendaba. Pero el exceso, después vi la transformación, llegó una computadora de 1 metro por 2 metros de alto, con una temperatura crítica, cuando el frente hacía los apagones, pues, se borraba todo. Había que hacer todo el trabajo, ¿no? Ya. Me da cagada, weón. Y después, bueno, aparece el celular, una weá chiquitita así, que pesa no sé cuánto, 10 gramos, sí, no sé. Vale, sí. Hace todo el trabajo con Photoshop y todo. ¿Le gusta a usted? ¿Lo aprendió a usar? Todavía no. Bueno. Pero imagínate, la tecnología que se viene a futuro. Ahí uno tiene que aplicarle a los nietos nomás. Nietos, sí. Nietas, a los sí, más jóvenes, pues, que no hay. Mis nietos, cuando llegan a la casa, abuelo, ¿cuál es la clave del Wi-Fi? Ya, amigos. Pepe Durán, muchas gracias por aceptar. Gracias a ustedes. Fue una rica conversación. Yo tengo un regalito, ¿ah? Ah, sí. Un libro. Juventud, fotografía y fotografía en revistas juveniles. Chilenas del siglo XX. Qué ¿no? bien, se le agradece. Con mucho cariño para usted. Gracias, muy gentil. Y yo aprovecho de despedirme, amigos y amigas. Hasta la próxima semana con un invitado o invitada tan interesante como lo fue hoy día el Pepe Durán. Así que chao, amigos. Chaito, los vemos en otra ocasión. Nos vemos. Ahí en la calle. La Yeca. Ha finalizado tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Hasta el próximo lunes, donde volveremos a reunirnos para dialogar sobre arte y otras bicicletas. Desde www.lavozdelostrabajadores.cl. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.